parece que siento un recuerdo muy grande de ti, porque te marchaste de mí. Sufro tanto que seas así por ti, solo por ti. Siente.